pintos que por la mañana cantando te posan sobre mi ventana. Con tus dulces trinos el sueño me quita y para escucharte acudo a tu cita, porque quiero tu canto aprender, pues tú como nadie lo sabes hacer. Canta pajarito, canta, deja en mi garganta tu agradable son. Dame de tu pico de oro el rico tesoro que hay en tu canción. Dime, pajarito, dime, que entre Dios sublime arte de cantar. Pajarito, yo quisiera que en mi voz tuviera tu don celestial. Pajarito pinto, que tiendes tu vuelo y luces tus alas colores de cielo. Ven a mi ventana, que cuando te posas cantando florecen claveles y rosas. Porque quiero tu canto aprender, pues tú como nadie lo sabes hacer. Canta, pajarito, canta, deja en mi garganta tu agradable son. Dame de tu pico de oro el rico tesoro que hay en tu canción. Dime, pajarito, dime, que entre Dios sublime arte de cantar. Pajarito, yo quisiera que mi voz tuviera tu don celestial.